Continuamos en el aire de La Mosquitera, arrancamos la segunda hora de este programa de primera mañana aquí en la radio del Bermejo. Y veníamos hablando y hemos hablado el día de ayer de estos fondos ojeros que han sido recortados por parte del gobierno nacional y cómo ha sido y cómo es la repercusión que tiene en los gobiernos municipales. Es por eso que estamos en comunicación con Marcelino Iglesias, a quien le damos los buenos días y gracias por el tiempo para con La Mosquitera. ¿Qué tal, Marcelino? Buen día. Bueno, buenos días a todos los amigos y oyentes de La Mosquitera. Y una suerte poder compartir y dar la rendición de cuentas a los vecinos a través de los micrófonos de ustedes, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias, señor intendente. ¿Cuál es la repercusión que tiene este recorte para el municipio? Bueno, es una repercusión bastante baja, porque este año, sobre todo, por dos o tres razones. Si bien nosotros habíamos presupuestado 48 millones de pesos a percibir este año, sabíamos que no lo íbamos a recibir, en primer lugar, por una razón climática. La sequía que hubo en la pampa húmeda hizo que la cosecha de soja se redujera notablemente en los rindes, y como este fondo se liquida proporcionalmente las toneladas de soja que se cosechan, ya iba a ser menor por una razón ajena, digamos, a los gobiernos, que fue la sequía. En segundo lugar, el gobierno nacional, desde que asumió, estableció una escala descendente de percepción de esto, de este fondo, que se llama Fondo Federal Solidario, y sabíamos que se iba a ir poco a poco desapareciendo. Más allá de eso, cuando se vino todos estos movimientos económicos que comenzaron a fines de abril, nosotros intuimos, y aclaro que fue más una percepción que un dato o una información, de que podía caerse este fondo. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos las previsiones para que no nos afectara. Y la realidad es que este año ya hemos percibido un poco menos de 20 millones. Creo que falta percibir lo que corresponde a julio, y con esto ya sería lo último. Vamos a percibir aproximadamente la mitad de lo que teníamos pensado. Uh-huh. Es decir, unos 25 millones menos, más o menos 22 millones menos. Cuando cerremos las cuentas, cuando percibamos la última partida, vamos a ver. Lo importante para los vecinos es que nosotros esos fondos se usan para obra pública o para todo lo que puede ser equipamiento vinculado a obra pública, una mini cargador, una retroexcavadora, una motoniveladora, un camión, etcétera. Nosotros todas las inversiones en equipamiento ya las hicimos, las últimas faltan ingresar, pero ya están los fondos garantizados. Y el plan de obra pública, y esto quiero llevarle tranquilidad a los vecinos, las obras que se están ejecutando se van a seguir ejecutando, no va a haber estiramiento de la curva de inversión, es decir, alargamiento de los tiempos, se van a hacer en los tiempos que la obra verdaderamente insuma, y los fondos para pagar esas obras los tenemos ya en las cuentas de la municipalidad para pagar en tiempo y forma los certificados de obra, que es el pago que se le hace a las empresas. Y las obras que estamos licitando están en la misma situación, es decir, toda obra que se licite en esta gestión tiene los fondos garantizados, porque si no es, como dice la calle, una engaña pichanga. Uh-huh. Y esperamos que se terminen de publicar los decretos, que no sean, porque se ha publicado ya ayer el de la soja, de eliminando el Fondo Federal Solidario, pero no sé, hasta donde yo tengo información, hay otro decreto que es el que elimina los reintegros a las exportaciones. Ese fondo, que va a ser un ahorro para la nación, es coparticipable, por lo tanto nos va a llegar a la provincia de Mendoza y a los municipios, con lo cual nosotros pensamos que se va a compensar en gran medida, alrededor de un 60%, lo que dejemos de percibir por Fondo Federal Solidario nos va a ingresar por otro lado. Es decir, el efecto en el municipio de Guaymallén, si bien no va a ser neutro, no va a ser significativo ni va a afectar el plan de obras y servicios que tenemos planteado y en desarrollo nosotros. ¿Cuánto representaba, Marcelino, no sé si porcentualmente, pero cuánto representaba este recurso que entraba por este fondo solidario? al presupuesto? Nosotros este año habíamos presupuestado 48 millones de pesos, que no lo íbamos a percibir, porque por esto de la sequía. Y el año que viene estábamos proyectando unos 34, 35, porque viene una escala decreciente. Ya han ingresado alrededor de 17, 18 millones de pesos, de los 48 pensados, previstos. Recuerden que el presupuesto se elabora en octubre, más o menos, del año anterior, pero, bueno, vino la sequía esta que, digamos, perjudicó a todos, perjudicó a los que sembraron, perjudicó a los ingresos en divisa, porque la soja y sus derivados, harinas y aceites, se exporta casi en su totalidad, nosotros creemos que el daño real que se va a hacer va a ser unos 17, 18 millones de pesos, pero pensamos que se puede compensar alrededor de 10 millones de pesos vía la coparticipación de reintegro a las exportaciones. Así que estimamos que el perjuicio al municipio es entre 8 y 10 millones de pesos. Pero como por otra parte estamos trabajando duramente en el tema de ahorros, de evitar el despilfarro, no nos va a afectar significativamente en el plan de obras y de servicio, que básicamente son las dos tareas fundamentales que tiene el municipio. Señor intendente, buen día. Tanto Riva los saluda desde acá, desde la Mosquitera. Un gustazo. Igualmente. Ya somos viejos conocidos. Sí, ¿no? Aunque lo de viejo, bueno, a una mujer jamás se lo diría. No, pero bueno, entre nosotros sí. Entre nosotros, sí. Usted habló del Fondo Compensador de Exportaciones. No sé si es correcto el término. No, es reintegro a las exportaciones. Eso, gracias, señor intendente. Y acá aparecen dos cosas que me dan curiosidad. Por un lado, las empresas de ajo que tiene Guaymallén, que exportan ajo, ¿qué les va a pasar con eso? Y ahí hay fuente de trabajo. Y por otro lado, el tema de que la balanza comercial nos está dando negativa. ¿Este reintegro no sería menor también para la municipalidad? No, al contrario, aumentaría porque la nación deja de pagar ese reintegro y ese fondo se hace coparticipable. Y en la realidad, algunos productores verdaderamente los fastidia que le saquen los reintegros, pero la realidad es que se plantó con un dólar a 18 pesos o 17 pesos y hoy el dólar está pisando entre 30 y 31. O sea, han recibido un aliciente a la exportación y a la colocación de los productos muy grande. Por eso, en definitiva, esto es un tema macroeconómico de ¿cómo se llama?, de compensaciones, y nuestro municipio no se va a ver muy perjudicado. Yo también quiero hacer un par de reflexiones, Tato, si me permiten. Una de ellas es la siguiente: si esto nos hubiera ocurrido a nosotros en el primer semestre de 2016, cuando recién asumíamos, nos dejaba, como se dice, con las ruedas para arriba. No hubiéramos podido hacer. Recuerden que cuando nosotros asumimos no se podían pagar los sueldos, no se pagaban los proveedores ni el prestador, había que hacer un año de deuda. Bueno, la realidad es que hoy el municipio está muy ordenado, pero también quiero, y pagamos deuda, pagamos 280 millones a valor histórico. Si hoy esa plata la actualizamos, son casi 400 millones que me tocó a mí pagar o tengo que terminar de pagar, me falta muy poquito, de la gestión Lobos. Que, fíjese, estamos hablando de 10, 15, 20 millones de pesos contra 400 que hemos pagado. Y por otra parte, en los benditos cuadernos Gloria de la corrupción, que se han dado a conocer hace poco, el otro día un estudio del CONICET, de un investigador del CONICET, dijeron cuánto se había pagado por COIMA, y calculaban entre 4 y 5 millones de dólares por día. 5 millones de dólares son 150 millones de pesos al cambio actual. Mucho más en un día que lo que el municipio percibe en 3 años por Fondo Federal Solidario. Por eso, lo que es verdaderamente sustantivo, por eso estamos pudiendo hacer las obras que faltan en Guaymallén. Bueno, ustedes están al lado del frigorífico Lagunita, que toma el nombre del famoso canal que tuvo por año abandonado y que era más un mito que una realidad. Las podemos hacer porque al eliminar ese, yo no sé si impuesto a la corrupción, llamarlo gasto de la corrupción o despilfarro de la corrupción, podemos destinar, se pueden destinar los fondos a obras útiles en beneficio de los vecinos. Y estamos hablando de obras que no se ven, porque la obra del Canal Lagunita y sus complementarias prácticamente no se ven porque corren detrás de los fondos de las viviendas de la zona paralela hacia el sur del Canal Matujoyo, etcétera. Es decir, creo que uno tiene que ajustarse a gobernar con los recursos que tiene, prever que puede haber vaivenes. Nuestro país no brilla casualmente por la estabilidad como algunos países, no solo europeos, sino latinoamericanos. Miremos el caso de Perú. Perú sacaron un presidente y la economía no lo acusó, siguió el mismo Chile. Es decir, nosotros tenemos que lograr una estabilidad, pero y logrando eso, solamente se va a lograr con un equilibrio fiscal, es decir, gastando lo que se tiene y no siempre más de lo que se tiene. Bueno, este es un precio que hay que pagar, que para nosotros es pequeño. El ministro Nieri dice que probablemente vengan medidas más duras. Nosotros apostamos toda la reactivación económica. En la medida que haya reactivación económica, hay inversión, la inversión trae trabajo, y teniendo trabajo, hay más ingresos para el Estado de la propia actividad económica. Así que bueno, apostamos a eso y ojalá que se dé. Muy bien, Marcelino, le agradecemos mucho por su tiempo para con la Mosquitera. No hay ningún problema, estoy a su disposición cuando quieran, y les pido que siempre nos hagan llegar las inquietudes de los vecinos, porque la verdad que los medios de comunicación son una vía formidable para enterarse de cosas que a veces los ojos nuestros no alcanzan a ver. Bueno, muy bien. Ahí pasaba el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, a los micrófonos de la Mosquitera contando todo lo que está sucediendo con este tema del Fondo Sojero Solidario. Así que, bueno, eso es lo que estaba pasando. Seguimos en el aire de la Mosquitera.